Recientemente escuchamos la historia de amor de una madre inglesa que prefirió morir para que su hijo viviese. Ella estaba embarazada cuando descubrió tener una enfermedad terrible y la única forma de curarse era tomando una medicina que haría daño y perjudicaría al feto. Así entonces ella dejó que la molestia tomase cuenta de su organismo para que el hijo querido quedase ileso. Después de unos días de que este niño nació, ella vino a morir, pero el hijo nació perfecto. El enfoque de la lección de esta semana nos va a hablar un poco sobre los efectos mortíferos de las bebidas alcohólicas y también va a hablar sobre el poder y la alegría de tener una madre, una esposa o tener y saber que existen mujeres virtuosas. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 13, llegamos al final de este trimestre. Yo creo que ha sido una bendición. La lección fue muy clara, a veces un poco dura, pero creo que todos nosotros necesitamos de orientación. Y ojalá que todos podamos haber aprendido y haber fortalecido nuestra fe a través de los consejos de la palabra de Dios. El título de la lección, de esta última lección, es Las mujeres y el vino. No tiene nada que ver que las mujeres son malas y el vino también. Son dos temas diferentes que toca la lección esta semana. Y habla de las mujeres virtuosas y lo beneficioso que es. Y también habla de lo perjudicial que es el vino. Vamos a hacer nuestra oración, pero antes yo quiero agradecer al pastor Segundo Correa por su compañía, sus comentarios. Fue muy bueno. Gracias, realmente. Para mí también hemos disfrutado este momento estudiando juntos la palabra de Dios y esperamos que haya contribuido en nuestro fortalecimiento, en nuestra relación con Dios, en cada vez ser más sabios, Amén. como es el tema de este trimestre, ¿no? Así es. Vamos a hacer una oración, por favor. Okay. Nuestro Padre, agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque has dejado recursos para que vivamos una vida como tú quieres que vivamos. Alabamos tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de dos cosas: la embriaguez, las consecuencias y todo lo demás. Y vamos a hablar también sobre la mujer virtuosa. En primer lugar, entonces, ¿cuál es el peor efecto del consumo de alcohol, además de causar daños irreparables en la salud, Pastor Correa? En primer lugar, dice el versículo 5, quizás el 4 para entender mejor, no es de ¿Qué los capítulo? reyes 31, Sí. no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. En realidad, yo creo que aquí no se está refiriendo solamente a que es prohibitivo para ellos, sino incluye a todo creyente. No sea, dice, que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho. No solamente pues hay un efecto que es dañino hacia el organismo, científicamente eso está comprobado, sino que también elimina o va borrando, eliminando la percepción, la sensibilidad espiritual de la persona. Entonces, tal vez el peor daño del alcohol es que bloquea a Dios, ¿no? Porque, Efectivamente. ¿cómo es que el alcohol entra y entra en la sangre? Y comienza a crear situaciones distorsionadas en la mente Es y que hay el una relación estrecha, ¿no? Entre lo que nosotros pensamos y, lo que no, y nuestro cuerpo físico en afecta a la realidad mente en afecta todo y por caso. ende a lo espiritual. Hay muchas personas que están con la influencia del alcohol y hacen cosas que ellos no quieren hacer, hacen cosas que ellos no pensaron hacer. Dicen cosas que la gente se ríe, pero ellos parece que están normales, entonces salen de sí completamente. Pero lo peor de todo, como usted dijo allí y como dice la Biblia, es que la percepción es totalmente perdida, es decir, el canal por donde Dios se comunica deja de serlo, ¿no? Y hay una razón por la que a veces Dios nos dice, mira, no en algunos aspectos o a algunas cosas, ¿no? Es porque no contribuye a nuestro bienestar ni a la relación con Él. Entonces, es totalmente prohibido por la palabra de Dios el consumo de cualquier bebida alcohólica. Eso es evidente en el texto. Ahora, pareciera que la madre de Lemuel, es decir, pareciera indicar que permitía el consumo de vino para personas que estuviesen cerca de la muerte o para personas que sufriesen de alguna depresión. Está el versículo 6 y 7 Sí, del si uno no capítulo tuviera el 31. contexto de toda la Biblia y solo quizás algunos aspectos así, una lectura muy aislada, pareciera, muy bien ha dicho. Pero en el contexto general y en particular aquí, a veces se le atribuye a Dios algunas cosas, no que Él hace directamente, sino que Él permite. En este contexto dice, dad la sidra al fallecido, al vino a los de amargado, y beban y olvídense de su necesidad y su misericordia, no se acuerdan. Es decir, bueno, aquellos que han elegido un camino que es separado de Dios y que como consecuencia de ello tienen la muerte, pues quedan de alguna manera como expuestos a una situación que es lamentable y que no va a repercutir en mucho, en este caso, la decisión de prohibirles, porque tarde o temprano lo van a hacer. Bueno, ese es un asunto de los impíos, como decir así. Ellos Efectivamente. pueden hacerlo porque ellos están perdidos y ese es su camino mismo, ¿no? Si ellos quieren olvidar las penas bebiendo, que beban. Si ellos creen que quieren disfrutar antes de morir y que creen que es lo mejor, háganlo. Pero los hijos de Dios, ¿no? No es eso, ¿no? No es el camino. Entonces Efectivamente. jamás nosotros matamos las penas tomando, ¿no? Al contrario, se profundiza Simplemente. más la pena, el dolor. En fin, ahora vamos a hablar un poco acerca de la mujer virtuosa. La Biblia habla mucho de esto y dice que la mujer virtuosa supera en valor las mejores joyas que están en el mercado. Básicamente porque la mujer, aun cuando algunos no lo quieren reconocer, tenía un rol muy protagónico en la vida del antiguo Israel. Pues su rol sustentador era muy importante. Las descripciones que dan aquí, por ejemplo, el versículo 13, busca lana, el lino, con la voluntad trabaja en sus manos, trae pan de lejos. Se levanta aún de noche, da comida a su familia. Son características de un compromiso fundamental en la vida de la familia. A veces el esposo tenía que ir al campo a trabajar, cuidar el ganado o ejercer alguna función importante en el sacerdocio. Y el rol materno, el matriarcal, era señaladamente notable aquí, ¿no? Y eso, en realidad, yo creo que hoy a veces como que el asunto de género como que se ha sesgado, ¿no? Nuestra sociedad en ciertas partes del mundo, la mujer no tiene mucha trascendencia, relevancia, pero el rol en la Biblia en realidad está definido para otro, para uno, una función determinante, pero las virtudes de ellos, en particular aquí de la mujer, es notable. Sin duda. Y creo que hoy también la mujer tiene un rol fundamental, ¿no? No vamos a decir que el padre o el hombre no tiene, pero ella es la que realmente influye más en el hijo. Quien influye más en los hijos generalmente es la madre, ¿no? Por eso encontrar una mujer virtuosa es valiosísimo, porque lo que va a ocurrir con los hijos y la familia va a depender mucho de lo que ella haga o piense, ¿no? Y acotando eso, no solamente a los hijos, ¿no? Porque el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la ciudad, se levantan, dice el versículo 28, sus hijos la llaman bienaventurado, su marido también la alaba. Es decir, el rol de la mujer, en este caso quizá de la madre o de la esposa, ejerce una especie de motor ahí protagónico muy importante en la vida Sin familiar. duda. Ahora, Proverbios 31, 30 habla de la belleza. La belleza pasa, pero el carácter permanece. La belleza de una mujer está en su carácter. El mundo hoy no considera tanto así, ¿no? La gente, las personas valorizan más la belleza física que la belleza del carácter, ¿no? Yo creo que aquí trata de fortalecer este aspecto, ya que en los anteriores capítulos ha ido enfatizando que debemos tener cuidado con nuestras palabras, que cuidado que no se ensalcemos demasiado. Y aquí, si hay un problema, en todo caso, que el autor está apuntando es que cuidado le demos más importancia a lo que está fuera. En este caso, pensando en las damas, ¿no? Lo importante, lo trascendente, lo que hace que la belleza verdadera aflore es el temor del Señor, es que ella tema a Jehová, como es el tema del principio de la sabiduría. Y por eso finaliza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa es quien teme a Dios y la belleza de su carácter es más preciosa que el oro y la plata y todos los materiales más ricos del mundo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La única opción recomendada por la Biblia es la total abstinencia del alcohol. No un poquito, ¿no? No, es solo un poquito, no. La Biblia recomienda una total abstinencia. Y también hay alimentos que producen mucho alcohol, entonces algunas mezclas de alimentos que no son saludables, dulce con algún alimento dulce con salado al mismo tiempo, todo lo que produce fermento, ¿no? Hay que evitarlo mucho, a exagerar en algunas comidas, en fin, que produce alcohol en el estómago, en fin, pero específicamente abstinencia total del alcohol. Otra idea que es interesante refiriéndose a las damas es en el versículo 16 y en el versículo 27 se emplea la misma expresión. Dice, considera la heredad, considera los caminos de su casa, el emitir juicio, el ejercer criterio, cuán importante es. Hay cosas que no están todas explícitas, todas muy claras, pero buscar el consejo divino para emitir juicio es muy importante. Y lógicamente estos principios sobre la mujer virtuosa no solo se aplican a ella, ¿no? También son características independientemente de sexo, estado civil o edad. Todos necesitamos buscar esa excelencia. Vamos a escuchar ahora el comentario del pastor y el doctor Ducan, quien va a hacer un resumen de la lección de esta semana. Bueno, no puedes adquirir sabiduría práctica si no aprendes los principios de la sabiduría. Si aprendes sobre sabiduría solo teóricamente y no estás aplicándola en la práctica, no entendiste lo que es sabiduría. En realidad, ambas están relacionadas. De nuevo, para aclarar, en la práctica ser sabio, sin saber hacia dónde ir, no te lleva a ningún lado. La práctica no funciona sin dirección, sin orientación. Por otra parte, intentar ser sabio solo teóricamente y no aplicarlo en la vida, tampoco te lleva a ningún lugar. Sabiduría es la verdad encarnada. Te haces sabio cuando estás conectado a la vida. Sabiduría no es algo que está en el aire abstractamente. Tiene que ser práctica, mas al mismo tiempo incluye la vida y la verdad, que es algo que no tenemos naturalmente. Entonces, nuevamente, tenemos que aprender a conciliar estos dos esfuerzos. Algunas veces nos perdemos. Pensamos que tenemos que ser muy prácticos y no nos preocupamos con la revelación de Dios. la palabra de Dios, la manera en la que Él nos enseña sabiduría. Y por otro lado, algunas personas piensan, no me importa, la vida práctica no es interesante para mí, la realidad no me importa, soy sabio dentro de mi escritorio, sabio en los escritorios. La sabiduría está en la vida, en algo concreto. Por eso existen los mandamientos, las decisiones que tomas en la vida. De nuevo, la sabiduría te conecta con la vida real. Trae al Dios eternal, al Dios de la verdad, en carne. El Dios encarnado, la segunda encarnación en su vida. No existe separación entre ambas. Ellas deben estar juntas. No pueden ser desasociadas. Al finalizar este trimestre, nuestra última reflexión. ¿Cuál de estas características decides escoger para aplicar esta semana en tu vida? ¿Laboriosidad, sabiduría, nobleza, fortaleza, amor, criterio? No sé cuántas otras virtudes Dios quiere fortalecer en tu vida. Elena de White dice que nosotros debiéramos aprovechar toda oportunidad para contribuir para la felicidad de los que nos rodean. Con ellos debiéramos participar y compartir de afecto, palabras de bondad, miradas de simpatía, manifestación de aprecio. Todo eso debiera ser parte de nuestro diario vivir. Pero eso no hay, no tenemos naturalmente en el corazón. Eso tiene que nacer primero en nuestra necesidad de pedir estas virtudes a Dios. Son el fruto del Espíritu, gozo, paz, benignidad, bondad. Todo eso es el fruto del Espíritu. Y este fruto es si no sembramos esa semilla en nuestro corazón, si Dios no permitimos que Dios coloque la semilla, esta semilla en nuestro corazón cada día, todo ese trabajo será en vano. Vamos a orar para que Dios pueda crear en nuestro corazón un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y podamos tener las virtudes de la gracia de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Padre, al terminar este trimestre hemos decidido muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas, pero queremos, Señor, jamás desligarnos de tu mano y que cada día tu palabra sea abierta y nuestro corazón pueda recibir la semilla y producir muchos frutos. En el nombre de Jesús. Amén.